Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Megáfono Joven. Un espacio de expresión juvenil. Descubre con nosotros. ¿Y nosotras? El arte. La cultura. Los derechos humanos. Pensamientos diversos. Así como diversos somos los jóvenes. Ven a participar y a compartir tu voz. Megáfono Joven. Abierto a tus propuestas. Siente video y rente. Hola, hola, hola, muy buenos días amigos megafónicos, ¿qué tal estamos en esta linda mañana de domingo? Esta vez sí nos está acompañando Jamie en cabina. Jamie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Dani, muy buenos días, claro que sí, saludando a toda nuestra juventud y toda nuestra población quiteña, amaneciendo con mucha energía, y claro que sí, el domingo pasado estuve detrás de bambalinas, ahora también solo voy a saludar y me voy a ir allá a estar pendiente de los mensajes que ustedes nos escriban a nuestro fanpage Radio CCE. Recordemos, estamos haciendo una transmisión en vivo aquí desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Buenos días, Fabricio, ¿cómo estás? Buenos días, Dali Punya, Guambracuna, Guaguacuna. ¡Ófale! ¡Runacuna! Ñuka Shutimi, Brian Fabricio, Sangucho Rocha, bienvenidos a Megáfono Joven. Bueno, entonces, como ya hacemos, estamos todos completitos. Saludos a ustedes allá, a los que nos están viendo en casa. Tenemos también a nuestra invitada de hoy ya aquí presente. Buenos días, Fernanda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Fernanda Salazar. Muy gustosa de estar acá. Será interesante conversar sobre algunos temas sobre la sociedad y también de los temas que tienen que ver con naturales. Bueno, pues Fernanda, cuéntanos un poquito de qué temas nos vas a hablar para generar un poquito de expectativa, claro. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de lo que es la inclusión social y también lo que es naturaleza. ¿Cómo podemos mezclar estas dos cosas dentro de la sociedad? Entonces, más adelante podemos hablar más a detalle de qué es este tipo de tema, ¿no? Muy bien, son temas muy positivos para la juventud y para la sociedad hoy en día. Bueno, Jane. Bien, entonces para yo poderme salir de cabina porque quiero ir a enviar unas cositas para que ustedes escuchen nuestro programa y que también los chicos les digan de qué se trata nuestro tema de hoy. Les quiero hacer una invitación a todas las personas que necesiten el servicio de publicidad virtual. Pueden contactarse al 097-893-9012. Con Dani García van a ustedes a tener lo que es publicidad virtual, diseño gráfico, edición de video y también renders. Así que, por favor, está aquí nuestro amigo Dani García, que está siempre muy presto a apoyar y a prestar este servicio profesional. Así que, amigas y amigos, les dejo con los chicos y con nuestro segmento Jóvenes con Voz. Muy bien, muy bien. En nuestro segmento Jóvenes con Voz vamos a estar debatiendo un tema muy interesante, los conflictos generacionales, ¿sí? Fabricio, ¿qué tienes que decir? Mira, yo tengo una experiencia personal y de la cual, como ya habíamos quedado el anterior domingo en hablar este tema, estuve pensando toda la semana en qué es esto de una generación. Y yo lo tomo en cuenta como un lapso de tiempo en donde las personas hemos nacido y nacemos bajo un contexto determinado. Es decir, el contexto me refiero a, bueno, toda una serie de prácticas, creencias, dogmas, incluso hasta formas de educación en las cuales nos desenvolvemos y adquirimos conciencia. Con lo cual, la conciencia, yo me refiero al estado de sensibilidad con el que cada uno de los seres se desenvuelve en su entorno natural. Por lo tanto, bueno, tengo una experiencia personal que quizá ya la estaremos contando bueno, después. Ya la vamos a ahondar un poquito más luego, pero estás en lo correcto. Se define como generación al conjunto de personas que toman parte de una línea del tiempo específica, que han vivido experiencias o eventos similares, ¿no? Entonces, ahí estaríamos denominando qué es una generación. Vamos a estar hablando de las generaciones, de los conflictos que se dan entre padres, hijos, abuelitos, porque a veces tendemos a chocar como sociedad. A veces no entendemos las cosas que nos dicen nuestros abuelitos, o nuestros abuelitos no entienden por qué hacemos las cosas tan rápido. ¿No es cierto, Fabricio? Así es, exactamente. Bueno, aquí tenemos a nuestra invitada Fernanda, que nos puede hablar un poquito tal vez de sus experiencias personales respecto al tema. Bueno, aparentemente, cuando yo también escuché el tema, simplemente yo dije, bueno, generaciones. O sea, tienen que ser generaciones de hace varios años con los actuales. Y se me vino a la mente la palabra millennials, porque de hecho dentro de mi familia tengo... Es la más polémica de las generaciones. Que ya son millennials, entonces es como... Y hay una clara diferencia en lo que ya uno nació mucho más antes de los 80 o antes de del 85, y los que han nacido ya en el 2000 tienen otra visión de lo que es la vida y tiene mucho que ver con la tecnología. Yo diría que la tecnología marcó bastante tal vez un antes y un después. Puede ser, porque los millennials normalmente es como las cosas más rápido, otro tipo de pensamiento. En cambio nosotros como que estamos en otra onda, ¿no? Pero los millennials, hay una cosa bien importante que, por ejemplo, los millennials están bajo la tecnología, tienen una herramienta de estudio hasta de relaciones personales, pero algo que también la generación de los millennials debería, le falta como desarrollar es esto de la relación con las personas. La empatía tal vez. Puede ser. Entonces, sí. Eso. Sí, muy bien. Aquí hay que recalcar algo, que la fecha de nacimiento, de donde sea, no identifica a una persona de tal o cual generación. Lo que identifica a una persona pertenecer a una generación en específica es el conjunto de experiencias que haya tenido. El nacimiento de la tecnología, el desarrollarse con el Internet, el no haber vivido con el Internet. Ese tipo de experiencias es lo que uno lo identifica a formar parte de una generación. Por ejemplo, Fabricio, ¿en qué generación te identificas? A ver, yo me hice esa pregunta antes de ayer nada más. Es una pregunta un poquito ambigua, ¿no? Claro. O sea, es un poco complicada. Sí. Y mira, yo nací en el 94, pero igual nací ya bajo la tutela, digamos, de la tecnología. Mi primer celular recuerdo que lo tuve a los 12 años. Pero de esos celulares todavía que parecían bloques de ahí. Entonces, digamos que soy una generación antes de los millennials, digámoslo así. ¿Antes? Uh-huh. ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque como decíamos al inicio, creo que los millennials, como decía acá nuestra amiga Fernanda, ya nacieron con las ganas de hacer todas las cosas rápido. En cambio, para mí la paciencia es una virtud bastante importante porque... forzar las cosas no me gusta y creo que cuando se esfuerzan las cosas no salen bien muchas veces. Bueno, les voy a leer unos estigmas de una fuente confiable a ver si es que están de acuerdo o no. Acerca de los millennials y los centennials. Para nuestro público, los centennials son todos aquellos nacidos cerca o después de los años 2000. Bueno, empiezo. Primero, los millennials y los centennials son de pensamiento liberal o muy sensibles ante la sociedad. ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad o falso? Yo creo que es una verdad. Y como me doy cuenta, creo a veces me pongo como psicoanalista de la sociedad en redes sociales a través del Facebook y veo, o sea, la sensibilidad que tienen muchos jóvenes, incluso hasta llegan a el caso en el que llegan a odiar la sociedad en la que se encuentren. Y es precisamente por esta sensibilidad que nos encontramos en nuestro entorno, por todos los problemas que tenemos a nivel global, por el tema de la contaminación, y precisamente es una parte muy importante el tema de la sensibilidad con la naturaleza, que creo que es, o que ha tomado un poco de más importancia en estos últimos años debido a muchos factores, ¿no? Fernanda, ¿crees que las nuevas generaciones son más sensibles? En cierta forma, Sí, la gran mayoría, como dice Fabricio, sí puede, sí son más sensibles. Pero la cuestión es si estos jóvenes, hablemos millennial, hacen algo por esa sensibilidad. ¿Por qué cree que se da esa sensibilidad en el caso de que sea cierta? Yo pensaría que ha acarreado bastante el tema ecológico, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, actualmente, la ecología es incluso hasta una cuestión de marketing. Exactamente. Para ser sinceras, ¿no? Pero también los chicos ahora se dan cuenta también de los problemas o de las consecuencias que han pasado, en cambio, las generaciones anteriores. Uso de plásticos, uso de químicos, agroquímicos, ahora... Bueno, pero yo me refería a sensibilidad emocional. Emocional. Sí. También, sí, sí hay, sí hay. Yo pensaría que tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales, con la familia y con los amigos. Sí son un poco más sensibles, ¿no? Pero me gustaría más bien comentar también el tema del liberal, el liberal, porque ahí la gente, o digamos los jóvenes están más aptos o están como más libres de ser o de decir sus comentarios, su pensamiento frente a algún evento, a una situación política o cualquier... O tener la mente abierta ante distintos cambios. Sí, eso también. El tema del aborto podría ser un ejemplo. Sí, temas polémicos que para generaciones pasadas no los tocaban ni de lejos. Bueno, otros datos curiosos, otros estigmas. Se definen como personas impacientes o impulsivas por tener un acceso inmediato a la información. Piensan que todo se desarrolla inmediatamente, como las relaciones, los proyectos y el estilo de vida. Bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Es verdad o mentira? Yo pienso que es cierto y me siento identificado, debo decir. Sí, yo también considero que sí es bastante cierto lo que acabas de mencionar, porque el acceso a la información, como lo decíamos, la tecnología está ahí. Y recuerdo que antes, bueno, mis profesores me han contado que la fuente o la forma en la que ellos iban a consultar o hacer sus investigaciones era acudir a centros bibliotecarios, por ejemplo, o hacer este tipo de formas para investigar. Pero ahora tenemos el acceso a Internet, que es prácticamente un nuevo mundo, y toda la información prácticamente está ahí y tenemos todo un mundo en donde navegar. Y tomando en cuenta que ahora se viene la tecnología 5G a nuestro país, el Internet de las cosas va a marcar un punto primordial en el desenvolvimiento de nuestra sociedad. Y me vienen a la mente algunas películas, por ejemplo, o series como Black Mirror, en donde hay ya situaciones en donde las personas deben utilizar chips para poder comunicarse, para poder exactamente, para poder estar conectados. Entonces, tomando en cuenta eso de la nueva tecnología, las tecnologías 5G, se vienen muchos cambios, yo considero, importantísimos en nuestra sociedad, en donde la conectividad y la forma en la que nosotros engendremos comunicación va a ser muy importantísima. Bueno, sí, o sea, una de las razones que yo personalmente pienso de por qué a veces nosotros los jóvenes somos tan impacientes y tanta cosa es precisamente por lo que puntuamos aquí, porque tenemos la información de manera inmediata y a veces podemos chocar con nuestros padres, abuelos, que queremos hacer un proyecto, queremos hacer algo y ellos nos dicen, espera, no lo hagas todavía, y yo me pregunto, ¿y por qué tengo que esperar? ¿A qué tengo que esperar? Es una situación bastante común, al menos con mi persona, o sea, con los demás. Sí, tiene mucho que ver con las generaciones, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Igual en mi familia tengo gente mayor que me dice, okay, vas a hacer algo, pero espérate un momento, hay que ver cómo se hace, pero mira esto, mira este otro. Entonces es como que esperar. Y aunque yo no me considero millennial, actualmente... Pero pertenece a una generación más reciente. Claro, pero ya uno va diciendo, no, ya tiene que hacer las cosas pronto, rápido, decisiones, y eso es algo importante que podríamos aprender los que tal vez no somos millennials, de los millennials, porque es como rápido, un objetivo claro, hagámoslo, y siempre con la base en el Internet también, por que supuesto, ha sido una buena herramienta. A pesar, ¿no?, de que los millennials sea uno de los temas de debate un poquito polémicos, ¿no?, por cómo los han calificado, en toda generación hay virtudes. Por ejemplo, les voy a leer las virtudes, las características de las generaciones antiguas, los baby boomers y las X. suelen ser de pensamiento conservador y de valores tradicionales. Suelen sentirse ajenos a Internet y prefieren medios de comunicación informativos tradicionales como radio y televisión. Yo no soy de consumir mucha televisión, les he de ser sincero. Eso es bueno. Creo que necesitamos una terapia de no ver televisión en realidad. Televisión, hay muchas cosas que hay que mejorar para poder... Pero a nuestros abuelitos, bisabuelitos, no les puedes decirte suscríbete a este canal de YouTube. Por ejemplo. No lo van a entender. Ponga el canal tal. Los califican de ser personas reflexivas y extremadamente prudentes a la hora de tomar decisiones. Wow, es un cambio bastante radical, ¿no? Personas completamente distintas. Sí, son bastante distintas a las personas, a la generación millennial, pero ahí está como que la esencia también del humano, pensaría yo, porque muchos ahora realmente hemos perdido ese sentido de ser más apegados a la familia, de tener esas tradiciones positivas de antes, ¿no? Uh-huh. El trato bueno con las familias. Por ejemplo, hay muchas familias, lo he conocido, gente que en las casas de los abuelitos, ¿no? Uh-huh. Tú puedes llegar y te recogen el celular antes de que te vayas a la mesa de los abuelitos. ¿Para qué? Para que estés conversando con tu familia. Entonces es una técnica, un tip que he escuchado y que en algunas familias puede dar, ¿no? Entonces, esto de los de la generación más antigua, digamos, también tiene sus virtudes. Sí, ajá, sí, sí. Pero las nuevas generaciones también. También, exactamente. No, ¿sí? Hay que buscar, creo, un equilibrio. Exactamente, en todo hay que buscar el equilibrio. Y estos criterios que estoy narrando a continuación no son cosas ciertas, no son cosas certeras, ¿no es cierto? Así es. Son promedios, son estadísticas, características de muchos individuos que tienen en común, ¿no es cierto? Bueno, Fabricio. Sí, quisiera darle paso a nuestra querida compañera que hoy nos está acompañando y nos va a contar acerca de las actividades que ella realiza aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Así es que nos vamos con el segmento Piensa Verde, con la introducción. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Listo, mi querida Fernanda. Bueno, seguimos aquí en el megáfono joven. Hola. Gracias por estar escuchándonos y viéndonos a través de Facebook. También nos pueden seguir en la página de la radio de la Casa de la Cultura. Y les comento que tendremos algunas sorpresas más adelante. Vamos a estar sorteando una entrada para algunas funciones de espectáculo. Y así que les pedimos que estén atentos a sus teléfonos para que nos llamen al... Bueno, sí. Luego les damos el número. No, yo les doy el número, no te preocupes. 2220-966. 2220-966. Así que estén atentos. Bueno, mi querida Fernanda, yo le tuve el placer de conocer en un workshop en la Universidad de los Hemisferios, en donde nos hicimos muy amigos y me comentó algunas actividades de las que ella realizaba y realiza, bueno, hasta hoy. Entonces, dime Fernanda, ¿cuáles son esas actividades? Bueno, muchas gracias otra vez por la oportunidad. Básicamente yo me he dedicado desde que salí de la UA, yo me gradué de biología y tuve la oportunidad de trabajar en turismo. Ha pasado varios años de eso, me he dedicado a hacer mi trabajo normal, pero llegó un momento en el que yo ahora me he dedicado a hacer un poco, o estoy empezando a hacer algo que tal vez alguien ha escuchado, que se llama el turismo inclusivo, ¿no? Tengo un pequeño club llamado Motomot Club Naturalista. Es un club donde fomentamos un poco la observación de naturaleza, la observación de aves en lugares cercanos a la ciudad o lugares también alejados, ¿no? Poco a poco también yo empecé a relacionarme con las personas con discapacidad, que no son discapacitados, sino el término correcto es personas con discapacidad, que tienen discapacidad, son sordos, ¿no? Yeah. Entonces, tuve la oportunidad de estudiar un poco lengua de señas en un museo que trabajé, y después como que me dio más ganas. Entonces, continué. Luego de eso, me involucré más con la comunidad sorda, ¿no? Y vi una gran oportunidad de por qué no mezclar mi carrera o las actividades que hacía, incluir a esta comunidad, a las personas sordas, a conocer este mundo. ¿Y por qué? Porque las personas con discapacidad tienen muy pocas oportunidades de ingreso para aprender ciertas cosas. Exactamente. Así es. Entonces, ¿su trabajo consistiría tal vez en facilitarles el acceso a la información? Sí, una de las partes sería eso. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos ya con una salida en la que llevamos a personas sordas a lugares para aprender sobre educación ambiental, sobre cómo conservar animales, sobre cómo conservar aves, serpientes, etcétera, ¿no? Todo y referente a la naturaleza. Todo referente a la naturaleza, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas que estamos haciendo. Uh-huh. Obviamente que quién les va a explicar también el tema es las personas intérpretes de lengua de señas, ¿no? Entonces, es muy importante que las personas sordas tengan un buen mensaje sobre la conservación de la naturaleza a través de un intérprete adecuado de lengua de señas, que lo tenemos. Entonces vamos, poco a poco estamos ya empezando, ya vamos a hacer otra salida para este octubre o noviembre, donde pueden estar, inclusive, les comento, como por eso se llama inclusivo, porque van a estar personas oyentes y personas sordas, no solamente solo de sordos o solo de oyentes, porque de eso se trata lo inclusivo, de que están todos ahí y que todos tienen el de mismo formar parte de la misma a la sociedad. Información. Exactamente. Excelente, es muy bueno. Entonces, eso es algo que estamos haciendo y nada, vamos a seguirlo haciendo, tenemos el apoyo de un lugar sí, de la cafetería. Ah, ya puedes dar la dirección. Claro, se llama Café Enseñas, que es un lugar donde tú puedes ir a tomarte un café, ir a relajarte un poco, pero además tienes de la oportunidad de aprender una que otra seña básica, ¿sí? Y eres atendido por una persona sorda. Entonces te involucras un poquito más en la comunidad, cómo es esto de que son sordos, cómo es esto, si no oyen, cómo se comunican, qué pasan. Entonces aprendes tú como oyente eso. Entonces Café Enseñas nos apoya y también tenemos una chica que está terminando sus estudios de interpretación en lengua de señas que también va a ser parte del proyecto, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? No sé si tal sí, vez estos proyectos, sinceramente, son los que a mí me inspiran. Y personas como tú, o sea, personalmente, admiro porque, o sea, pensar en la inclusión, muchas veces aterrizarlo desde las aulas a la práctica, o sea, es muy difícil y cuesta mucho a los estudiantes. Entonces, no nos damos cuenta que existen más personas, más personalidades, más capacidades. Y no las tomamos en cuenta y las dejamos de lado. Ajá. Y a mí me encantó, por ejemplo, a mí me encantan las aves. Mi abuelo solía decir que... Vamos a ver aves. Mi abuelo solía decir que ellas nos recuerdan de dónde venimos, porque ellas tienen alas. Entonces, ajá, a mí me gusta muchísimo también observar las aves y bueno, a mí me gusta escucharlas también. Sí, mira que el tema de las aves es un tema que ahora la observación de aves está en auge. No solo se ha dedicado, por ejemplo, al turismo en aves, sino que mucha gente común y corriente que no está relacionado con el tema empieza a tener un gusto. Es como cuando te vas a un partido de fútbol, te gusta. Ahora vamos a ver aves. A partir de eso es lo que nace también esta idea, porque las personas sordas son más visuales. Entonces, exacto, al ser más visuales pueden captar mejor el ave, ver los colores y tener algo significativo, una experiencia significativa hacia ellos. Y cumplimos con ese rol que es el de concientizar a través bien. de las personas, todas las personas. Y de, ¿no? Y de la, ya que estás involucrada en el tema, que tú trabajas con las personas sordas, bueno, ¿qué habilidades especiales pueden llegar a tener ellas, a diferencia de nosotros? Ya. Bueno, lo ideal sería que una de ellas te responda, pero lamentablemente te la voy a responder yo. Sí, sí. Normalmente ellos van a desarrollar este sentido de la vista, ¿no? Entonces son un poquito más visuales. Entonces, si ellos no escuchan, te pueden, por ejemplo, la primera vez que yo empecé a relacionarme con ellos, no te escuchan, pero te miran, te analizan, puede ser así, puede ser así, parece que está triste, parece que está más alegre. Entonces, son más visuales, ¿no? Exacto. Bien animosos, los oyentes también, pero tienen una capacidad increíble de salir adelante, de poder, todo se puede hacer, de resiliencia, ¿no? Exacto, de salir sí. Y yo a veces cuando estoy con mis primitos que tienen entre 7 y 8 años, yo les hago ejercicios en donde les tapo los ojos con una venda y les digo, a ver, ahora qué es lo que ven, qué es lo que perciben con sus otros sentidos. Entonces ahí vamos fomentando también que nuestras habilidades sensitivas vayan mejorando. ¿No es verdad? Exactamente, sí, claro, es. Claro, debemos mejorar eso. Cuando uno también aprende lengua de señas, les invito a que aprendan. Sí, también es un reto ya. Uno tiene que, o sea, poco a poco te das cuenta que necesitas ser más expresivo, ¿no? Uno a veces habla. O expresar las cosas de otra manera. Expresar con tu cuerpo, con tu cara, con tus manos, y eso es bien importante, y uno va aprendiendo eso, ¿no? Que a pesar de que tú no escuchas y a pesar de que no puedes hablar bien, tú te puedes comunicar. La gente sorda puede comunicarse con sus gestos y con su forma de moverse, y eso. Entonces es bien importante. Esas serían lo que desarrolla esta comunidad, ¿no? Poder expresar, porque a pesar de que no pueden oír ni escuchar, tienen mucho que decir. Sí. Alguna vez leí un artículo muy interesante de un chico de una edad adolescente, tenía unos 14, 15 años, el cual tenía que levantarse, era sordo, por supuesto, ya que estamos hablando del tema, que tenía que levantarse todas las mañanas para ir al high school, al colegio. Claro. Pero si es sordo, ¿cómo se despierta? ¿Qué alarma puede programarle él? Bueno. ¿Qué alarma puede programar él? ¿No es cierto? Entonces, quiero que me corrobores esta información. Decía que su hermano mayor había colocado un subwoofer debajo de su cama para que él pueda sentir las vibraciones y así se pueda despertar. ¿Esto es posible, Fernanda? ¿Esto es cierto, claro, tal vez? Claro, sí, muy muy posible. Recuerdo que en una de las clases, por ejemplo, personas sordas que viven en una casa, ¿cómo saben que alguien está en la puerta? ¿Cómo lo saben? Muchas tienen, algunas familias pueden tener un foco cerca de la puerta que la persona que está atrás puede tocar el timbre y en vez de sonar algo, se parpadea el foco. ¿Y si está en otra habitación? Tiene que haber en alguna habitación. Tiene que haber en algunas, claro, por supuesto. Es lo que yo conozco, ¿no? Entonces, también pueden sentir por vibraciones. Por eso es que también existe canciones en el ESEC, o lengua de señas de ecuatoriano. O sea, las personas que no escuchan pueden cantar en lengua de señas. ¿Y cómo cantamos en lengua de señas? Pues simplemente escuchando vibraciones fuertes y se puede interpretar. ¡Ah, qué interesante! Esto también puedes ver en el café en señas también. Entonces, también puedes ver tú un lírico o letras de canciones y tú interpretar. Entonces, como un karaoke. Como un karaoke. Excelente, qué interesante. Karaoke en lengua de señas sería la palabra. ¿Y cómo se realiza eso, por ejemplo, Fernanda? ¿Cómo se lo ejecuta? Tienes que ir al café en señas. Tienes que aprender. Invitados todos los miércoles. Creo que es de la Wilson y 12 de octubre, los días miércoles a las 5 es el café inclusivo, cafecito inclusivo, y generalmente jueves y viernes hay eventos. ¿En el edificio? ¿Cómo se llama el edificio? El edificio Brillo Plaza. Ahí suelen haber. Entonces, todos y todas invitados a este maravilloso lugar. Claro, claro, sí. Pueden ir, pueden revisar las páginas de Facebook, Café Enseñas, y pueden ver ahí los horarios y eventos que pueden haber para aprender esta linda lengua y también para incluirnos dentro de las actividades que estamos haciendo como ModMod y como Turismo Inclusive también. Uh-huh. ¿Cuántas personas actualmente están trabajando contigo? Porque tú tocaste una palabra que me gusta mucho a mí, que es comunidad. Comunidad. Comunidad. Ajá. ¿Cuántas personas forman parte de tu comunidad? A ver, primero mencionarte por qué comunidad. Lo que pasa que dentro de los sordos en realidad es una comunidad, porque tienen identidad propia con su lengua y con su manera de relacionarse con la gente, con los oyentes. Entonces, pensaría que es por eso comunidad. Y obviamente comunidad oyente son los que escuchamos, ¿no? Pero básicamente dentro del club ModMod estamos para hacer este proyecto, estamos como 3 o 2 personas organizando y haciendo el asunto de interpretación. Entonces no somos muchos. En este tema de turismo para la gente con discapacidad debemos ver también los costos. Ustedes sabrán que dentro de la discapacidad muchos trabajan, otros no trabajan por la falta de oportunidades que hay. Entonces tenemos que ver también qué tan factible, qué tan accesible son estas salidas para la comunidad sorda, ¿no? Entonces, eso es. Uh-huh. Excelente, muy positivo aporte para la sociedad. Fernanda, muchísimas gracias por tu aporte. Yo he regresado, chicas y chicos, amigas y amigos megafónicos. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a los promocionales de la Casa de la Cultura. No sin antes volverles a sugerir esta publicidad virtual, diseño gráfico, edición de video, renders. Así que comuníquense, amigas y amigos. Recordemos que ahora nuestros emprendimientos, nuestras ideas, deben estar posicionados en un lugar que se llama Internet, al 097-893-9012. Y también comuníquense con nuestro amigo Juan. Juan es una de las personas que trabaja el tema de marketing digital. Entonces, escuchemos su promo y vamos con los promocionales de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Quieres empezar tu propio negocio? Aumenta tus ventas y red de contacto. Capacítate, emprende y mejora tu negocio. Algo nuevo ha llegado. En el Instituto de Marketing Digital.net. Informes 093-925-1153. 093-925-1153. Estamos para servirte, Juan Lima. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, soy Janet Inostroza. Algunas personas me han dicho que he sido valiente y me preguntan cómo consigo expresar sin temor mis convicciones y principios. Yo pienso que todas las mujeres llevamos a una valiente por dentro y que solo debemos descubrirla y empoderarla. Ven conmigo a Valiente, una conferencia solo para mujeres. Si cambiamos la vida de una mujer, ella se encargará de cambiar al mundo. Entrada gratuita, Quito, jueves 26 de septiembre, 18:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, entonces, mi querida Fernanda, dinos tus contactos, compártenos la información que tú desees compartir para poder ubicarte y poder asistir a este maravilloso trabajo que tú realizas. Listo, gracias. Una cosa puntual que quería decir antes de dar los contactos es que dentro de las salidas inclusivas, las personas oyentes que asistan tienen la oportunidad de tener unos 10 minutitos de compartir con la gente sorda para poder intercambiar y aprender lengua de señas básica. Entonces es algo que también queremos hacer dentro de esta salida. Para quienes deseen ser parte o comunicarse, pueden visitar en Facebook en la página de ModMod Birds and Nature, o también visitar mi página personal, Fernanda Salazar, o comunicarse con los números del 098-99-14-922. ¿Puedes repetirlo, Fernanda, tal vez, claro, para que la gente lo apunte? 098-99-14-922, y ahí les podemos dar información o los podemos ingresar a dentro de las actividades que vamos a hacer como turismo inclusivo. Eso, excelente, Fernanda. Excelente, Fernanda. Muchas gracias a ti por compartirnos un poquito de tu experiencia y de este maravilloso aporte a la sociedad. Fernanda, gracias. Esperamos poder volver a verte muy pronto. Ahí me invitan. Gracias. Éxitos, éxitos, mi querida Fernanda. Y ahora nos vamos con un tema musical para la siguiente entrevista. Vamos a escuchar la guitarra de los Auténticos Decadentes. Ah. Solo que puede que me tome la cerveza. Le voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te aprendé, mejor que madure, mejor que laburé. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi lecho y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Esa guitarra de sombrero. Esa fue la canción de La Guitarra por parte de Los Auténticos Decadentes, en alusión a las generaciones que estamos tratando el día de hoy. Fabricio tiene unas nuevas invitadas. Por favor, Fabricio. Sí, nos vamos con nuestro segmento de Con Amor al Arte, pero antes le damos la bienvenida a Valeria Ceballos y a Andrea Pérez, que hoy tienen el honor de compartir con nosotros, y nosotros tenemos el honor de compartir con ellas. Vamos a hablar sobre un proyecto que ellas tienen. Ambas nos van a compartir un poco de arte, un poco de espectáculo. Así que, si se acuerdan la sorpresa que les prometí al principio del programa, entonces, para que estén pendientes y nos llamen al 22-2966, el teléfono de la radio de la Casa de la Cultura. Vamos con la presentación del segmento, por favor. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Bueno, amigas y amigos megafónicos, como decían los chicos, estamos con Valeria Ceballos y con Andrea Pérez. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, buenos días con todos. Ah, bueno, genial. Bueno, Valeria, cuéntanos, tú eres parte de Ciudad Escénica y el próximo 28 y 29 de septiembre se estará haciendo un evento súper especial que se llama El Día del Espectador. Cuéntanos un poco primero de Ciudad Escénica. ¿Qué es Ciudad Escénica? Nosotros hacemos comunicación, pero para las artes escénicas en Quito. Es nuestro objetivo. Lo que queremos es crear comunidad, una red organizada en la que podamos llegar a conectar tres sectores. ¿Cuáles son? El primero son los artistas con su trabajo, sus producciones. El segundo son las salas, que gestionan y dan un espacio, una cabida para que estas producciones se compartan con más gente. Y el tercer sector es el público. Entonces, esta es una invitación para todos, para niños, jóvenes, adultos, familias, amigos, de un montón de lugares de la ciudad. Hoy les voy a contar que este es como un mega evento que se replica en 14 lugares. El sábado y el domingo vamos a estar en Pomaski, Cotocollao, Tribuna del Sur, Turubamba, Centro Norte, Valle de los Chillos y Pintaj. Así que la gente esta vez no va a tener ni una excusa, nada, que el teatro me queda lejos, es que no me alcanza, es que nada. Ahorita se acabaron cualquiera de los pretextos que teníamos. Yo le aseguro, vecino, vecina, en su barrio, en el, o dos barrios, va a encontrar un teatro, un lugar donde va a poder conocer otros mundos, conmoverse, sentir, descubrir su sensibilidad. Es algo muy hermoso que nosotros esta vez dijimos, muy bien, les vamos a celebrar. Queremos consentirles, queremos que sientan esa magia de las artes escénicas. Porque sin ellos no se completa la comunidad. Claro, el círculo. Claro, entonces yo le aseguro que hay una persona que le quiere contar una historia, que le quiere revelar algo nuevo. Entonces, nosotros como ciudad escénica dijimos, muy bien, vamos a ser este puente entre estos tres sectores. Queremos verles ahí, queremos que las salas se llenen, que queremos compartir con todos. Entonces, preparamos unas promociones. Vamos a tener el plan de amigos en el que el cuarto no paga. Así que puede invitar a sus familias, a sus amigos. Muy buena iniciativa para difundir la cultura. Y su entrada le sale gratis. La otra, vamos a estar sorteando pasaportes teatrales, que son como unas membresías anuales en las que van a tener diferentes promociones siempre. Estos pasaportes lo vamos a luego a vender a un precio de $5, pero esta vez se los vamos a regalar, porque realmente queremos que ustedes se queden aquí con nosotros. Que cada viernes digan, ¿qué vamos a hacer? Directo se les venga a la cabeza, vamos al teatro. Teatro, circo, danza, performance, música. Hay un montón de cosas lindas que queremos compartir. Cambiar con la ustedes. Plaza Fuet por el teatro. Otra cosa, por ahí si andan unos cumpleañeros del 28 y 29 de septiembre, nosotros les vamos a celebrar. Ustedes entran gratis. Así que ahí pilas, avisen a sus amigos, verán que es mi cumpleaños y si me llevan al teatro, les sale gratis. También tenemos otra cosa. Queremos que ya pues vayan confirmando a qué función van a ir. A ver, vecino, sábado, ¿a dónde se va? Y el domingo, ¿a dónde se va? Por eso queremos que ustedes vayan ya confirmando sus preventas, sus reservas. Pueden hacerlo con las salas o a través de nuestro Facebook o Instagram. Y nosotros estaremos gestionando. ¡Wow, qué Porque interesante! Porque si ustedes hacen la reserva, participan por dos cenas en la creperola del teatro, talleres de danza y teatro, y también por pasaportes, pero especiales, otros que tienen como algo más. Entonces, eso les quiero invitar a todos, pilas, somos Ciudad Escénica UIO y estamos aquí para consentirte. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Es un excelente aporte para la cultura, ¿no es cierto, Jamie? Claro que sí, porque las personas debemos también empezar a darnos cuenta que las personas que realizan teatro, danza, son profesionales. Son personas que dedican su tiempo, dedican toda la creación Muchas intelectual. Muchas veces su vida. Por supuesto. Como hemos tenido aquí también algunos maestros y maestras invitados, y que nosotros como espectadores debemos reconocer este trabajo. Y no debe ser de una manera, digamos así, denigrante, ni de una manera como el granito de arena, sino debe ser con todo el saco, como decía nuestro amigo Chelo Calavera, con todo el saco de arena, ¿sí? Que debemos aportar. Y es por ello que también quiero preguntarle a Andrea de este espacio que hay en el sur, Rapsodia. Cuéntanos, Andrea, ¿qué es Rapsodia? Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por la apertura. Y nosotros venimos como parte del proyecto Ciudad Escénica con Rapsodia Teatro. Es una sala prácticamente nueva. Llevamos apenas un año de trabajo. Nosotros estamos en el sur de Quito, en el sector de la Tribuna del Sur. Y justamente, como ustedes decían hace un momento, es el hecho de que los artistas dedicamos nuestra vida literalmente a estar sobre un escenario, porque son horas de ensayo, horas de preparación, años de estudio para presentar una obra que probablemente dure 10 minutos. Para el disfrute de la gente. Exactamente, para que la gente disfrute, para que nosotros podamos recibir el aplauso y la apreciación de la gente. Es un trabajo como cualquier otro, como si uno es ingeniero, como si uno es profesor, etcétera. Exactamente, así funciona para los artistas. Entonces, al 100%, y Rapsodia Sala de Artes Escénicas nace con el objetivo principal de poder brindar un espacio en el sur de Quito en donde tanto los artistas, músicos, bailarines, actores, etcétera, puedan presentar sus obras, porque nos hace falta muchos espacios para difusión, pero también con el objetivo de que la gente conozca de que no existe, como decía la Vale, el pretexto de que el teatro me queda muy lejos. Entonces, uh-huh. ahora el teatro está cerca de su casa, cerca de su barrio, para que vayan y puedan disfrutar obras que en tiempos, bueno, hace mucho, mucho tiempo, probablemente eran exclusivas de gente que tenga altos ingresos económicos y que pueda ir exclusivamente a un teatro X de la ciudad. Ahora, Rapsodia Teatro forma parte de este proyecto, en donde ponemos al alcance de todo el público la posibilidad de que vayan a disfrutar de una de las obras. Excelente, excelente. Y estábamos conversando hace un momento con ustedes que nos decían que iban a regalar una o unas entradas, ¿verdad? Bueno, para todos nuestros oyentes, pueden comunicarse a nuestros números de teléfono o escribirnos al Facebook. 2220-966. 2220-966. Espere, espere, pero a ver. ¿Dónde está su esfero y su papelito? A ver, ahora sí, a ver, pele la oreja. Bueno, pueden llamarnos al 2220-966 o escribirnos en nuestra transmisión en directo en Facebook. Sí, yo tuve el privilegio de estar en Rapsody hace unos días en el Colla Ray, me hicieron ahí. Sí, y bueno, a mí me encanta la cosmovisión andina, yo me siento andino, en realidad es parte de mi identidad. Y obviamente decían que ahí estaba la apertura, digamos, desde un ritual para la transmisión de poder. De hombres hacia las mujeres, porque hoy estamos en época de siembra, vemos como ya en nuestra ciudad de Quito, en nuestra carita de Dios, ya las lluvias empezaron, entonces, sí, entonces tenemos ya ahí, los que sembramos ahí semillitas en nuestros huertos, pues ya tenemos ahorita la linda agua que está ya cayendo para que crezca. Y bueno, también lo relacionaba con lo que decía aquí la compañera Vale, que es la sensibilidad, y es lo que hablábamos al principio del programa con el tema de las generaciones, y es que desde mi punto de vista el arte, el teatro, bueno, todas las artes escénicas y bueno, todo en sinfín de lo que existe, sirve para potenciar esa sensibilidad, para reforzar esa sensibilidad y hacerla, en lugar de hacerla algo negativo, hacer algo positivo. Entonces, no sé si ustedes comparten ese punto de vista, ¿vale? O Andrés, si quieren compartir también. Claro que sí, para eso está el arte. Para expresar. Exacto, para que tú puedas canalizar a través de tu cuerpo, como en el teatro, en la danza, a través de tu voz, con el canto. Es poder ser un ser integral, sentirte integral, tu cuerpo, tu espíritu, te sientes... Es una conexión muy linda, o sea, realmente yo muy poco creo que he podido estudiar de teatro, pero a los talleres a los que he ido ha sido una experiencia muy linda. Bueno, chicas, ustedes que están inmersas en el mundo del teatro, ¿qué temáticas políticas, sociales, son las que más suelen tratarse al momento de interpretar una obra, por supuesto? Que te hablo específicamente por las temáticas que tratamos en Rapsodia, porque cada una de las salas tiene diferentes enfoques. Nosotros tenemos el enfoque familiar, 100% familiar. Entonces, lo que buscamos justamente son obras de teatro, de música y danza, a las que podamos asistir con los más pequeñitos, que no hay el pretexto de que esto no puede escuchar porque tiene 8 años. El contenido family friendly. Exactamente, family friendly. Entonces eso es lo que buscamos, y a través de todo, no solo del teatro. Para el Día del Espectador sí tenemos enfocado una obra que es para niños, para adultos también, en 2 días que ya les voy a contar. Pero en general la temática que buscamos con la sala es que toda la familia pueda asistir, que igual no, o sea, aquí es cero pretextos. Que no hay. ¿Y de qué se trata más o menos para generar un poquito de expectativa en nuestros oyentes? De hecho tenemos como una obra súper, súper buena, que es de León y el Ratón. Es una obra de teatro que es para toda la familia. Y lo interesante de esto y por qué la obra está ese día, que es el Día del Espectador, es porque, no sé si ustedes han escuchado, la gente que nos escucha ha estado pendiente. No, cuéntenos, por favor. Es una historia que trata de un león que le caza al ratón. Le caza al ratón y le quiere comer. Entonces el ratón le suplica y le dice que no, que le dé una segunda oportunidad y que él se pone a la orden para cuando el león le necesite poder ayudarle. El león se caga de risa, así literal, le dice, vos me vas a poder ayudar a mí, si eres un ratón, yo soy el rey de la selva, etcétera, etcétera. De tanta risa le deja ir al ratón. Pasa el tiempo, pasan los años y resulta que el león cae atrapado en una red de cazadores. Está pasando por ahí el ratón. Y el ratón le dice, si quieres te ayudo. ¿Cómo me vas a poder ayudar? Yo te ayudo. No vas a poder ayudarme si estoy aquí, yo soy el rey de la selva, tratando de salir yo solo con mi fuerza, con mi actitud de esta red y no he podido. Yo te ayudo. A ver, veamos qué haces. y con mucha paciencia el ratón empezó a comer y a comer y a comer las a roer las cuerdas y logra sacarle al león. Es un cuentito muy lindo acerca de la humildad. Exactamente, la moraleja de esto es que no se necesita ser grande para conseguir grandes cosas, y por eso esta obra de teatro que vamos a ver el 28 en el Rhapsody justamente habla de esto, porque no necesitamos ser una sala de las grandes salas de todo Quito para mostrar al país en general, no solo a la ciudad de Quito, el potencial que tienen nuestros actores. Claro, dígame si me equivoco, lo importante es transmitir el mensaje, ¿no es cierto? Y algo muy lindo es que los niños pueden aprender. Esta es una fábula de Esopo. Es una fábula muy, muy conocida y ahora la van a poder experimentar a otro nivel. Así es, y para el día domingo también tenemos el día del espectadorcito. Porque el día sábado es el día del espectador, que es para toda la familia, pueden ir niños y grandes y todo, pero el domingo es el día del espectadorcito. Entonces, estas dos funciones son las que ofrecemos nosotros en el Rhapsody para que puedan acompañarnos. Hay muchos beneficios por ser el día del espectador. Claro, o sea, en el Rhapsody y en todas las salas que participan dentro de Ciudad Escénica, el objetivo fundamental es que los artistas puedan difundir su trabajo. Pero nosotros nos debemos al público, y una forma de agradecerles es justamente con esta iniciativa de Ciudad Escénica de conmemorar, de instaurar el Día del Espectador, en donde ellos van a ser los premiados por escogernos. Muy bien, muy bien, excelente. Yo pienso que el tema de la creación de públicos de apreciación es súper importante, porque si las niñas, los niños no vienen al cine, no vienen al teatro, no ven danza, son personas que van a crecer muy distantes de las realidades que vivimos. Sin enriquecerse de la cultura. Exacto. Y a mí me gustaría también que nos cuentes, Valeria, veo acá en el volante y en los afiches, que el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto de Fomento de Artes, Innovación y Creatividades está apoyando este proyecto. ¿Cómo es esa interlocución con la parte estatal? Te comento, estas ideas que nosotros ahorita ya las presentamos concretamente nacieron hace mucho tiempo. Y se han ido puliendo de parte de mis dos compañeros. Luego en otro momento yo me uní y postulamos estas ideas a uno de los fondos del IFAIC, el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad. Y salimos beneficiados de este fondo. Entonces, toda esta, estos como productos que estamos presentando en esta campaña fueron los que postulamos, excepto la página web, eso surgió luego conociendo las necesidades de las salas. Y por eso consta el logo en la parte de abajo de todo el material que vamos a utilizar hasta diciembre. Pero sí cabe resaltar que recibimos este fondo, pero toda la gestión, la comunicación, todo eso corre de parte de Ciudad Escénica. Además que los artistas y las salas no reciben ningún dinero tampoco. O sea, no es algo que para decir como que esta entidad les está pagando a las artistas, no es así. Está pagando por estas herramientas de comunicación. Ya, bien, bien, muy, muy importante esa precisión, y es por ello que, amigas y amigos, hagamos esta cultura de cancelar nuestra entrada, de ver que el arte, el teatro, la danza, la música, de enriquecernos son con cultura cercana a nosotros, claro, porque cuando vamos al cine es con cultura extranjera, ¿no? Sí, exacto, muy al alejada, cine comercial. Exactamente, tal vez alejada de nuestra realidad, inclusive. Entonces, reiteramos la invitación para septiembre 28 y 29, el Día del Espectador, todo un circuito de arte, y me gustaría mucho que resaltáramos los espacios que están participando. Entonces, cuéntanos, Valeria, ¿cuál es? Ya sabemos que Rhapsody hace parte en el sur, ¿y cuáles son los otros espacios que están en este circuito? En el sur está el Centro Cultural Independiente Turubamba. Es justito una cuadra del Estadio de Laucas. Por el centro norte tenemos el Espacio Vacío, que queda en el edificio del ISPADE en el Puente del Guambra. Tenemos el Teatro Patio de Comedias, que queda a una cuadrita de ahí, entre la 9 de octubre y Amazonas. Ahí mismo está la Creperola del Teatro, que es un restaurante que también tiene actividades escénicas. Está el Ático de Nijinsky, que es al frente de la Católica, en el Jirón. Por el Valle de los Chillos tenemos el Galpón de las Artes en el Triángulo, tenemos la Casa Muyo en Pintag y tenemos Titiri Teatro en La Merced. Y por Pomaski está la Casa y Museo Antonio Negrete. Ah, y en la Casa de la Cultura estaremos con las salas El Triciclo y Mandrágora. Bueno, chicas y chicos, entonces se nos está acabando el tiempo, ¿cierto, Dani? Sí, se nos está yendo encima. ¡Ay, qué nada! Los dejamos en el tintero, bueno, claro que sí. Una cosita nada más. Sí, claro. Nada más invitarles para que a toda la gente que nos escucha escoja cualquiera de las salas de los circuitos. Los valores de las funciones oscilan entre... Van desde $2 hasta 10. $2 hasta los 10, entonces son completamente asequibles. Nosotros les invitamos a que trabajen en conjunto con nosotros. Por el Día del Espectador pueden ir los amigos, el cumpleañero, van a ganarse pasaportes teatrales, tienen varios beneficios dependiendo, extras dependiendo de cada una de las salas. Si usted se gasta $2 en un helado, ¿por qué no gastarlo con su familia en una obra de teatro, de música o danza en cualquiera de las salas para celebrar juntos el día de ustedes? En una obra de entretenimiento sano, díganlo. Y en las funciones de los niños, las familiares, vamos a tener golosinas, vamos a tener caritas pintadas, ajá. Y en otras funciones tendremos algunas degustaciones y golosinas por ahí. Así que, ya saben, les queremos consentir. Vengan con nosotros a compartir la magia de las artes escénicas. Muchas gracias, chicas. Gracias también. Bueno, entonces, despidámonos. Sí. Bueno, de mi parte, ha sido Dani García. Fue un placer estar con ustedes un domingo más y nos estaremos viendo hasta la próxima. Yupechani Mashis. Muchas gracias. En realidad, para mí también siempre un placer, un privilegio estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura compartiendo información muy relevante acerca de nuestra identidad nacional y compartir también con ustedes, Jamie, Dani, hoy conociendo a Valeria y Andrea, de seguro grandes amigas de aquí a futuro. Y bueno. Les deseo muchos éxitos en cada uno de sus proyectos. Con ustedes, Brian Fabricio Sangucho Rocha. Hasta el próximo programa. Sí, también augurarle muchos éxitos, chicas, en estos espacios, en estas actividades. Muchas gracias por haber venido a Megáfono Joven. Y yo les dejo nuevamente con nuestra invitación de hoy: publicidad virtual, logotipos, render, catálogos virtuales, videos en redes sociales, fanpage, identidad corporativa, todas estas cosas que necesitamos para hacer que nuestras ideas, que nuestros negocios sean visibles en internet, en redes sociales. Así que llamemos a Dani García al 097-893-9012. Con ustedes, Jamie Clemencia, Jaime Medrano, y hasta nuestro próximo Megáfono Joven. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde Quito, capital